tú no lo sabías, no es cosa mía. Es algo que mi gente puso en el ambiente para vacilar. Si tú no lo sabías, no es cosa mía. Es algo que mi gente puso en el ambiente para vacilar. Apúntate una, mi compay, el pilongo lo lleva hasta el final. Apúntate una, mi compay, que el pilongo lo lleva hasta el final. Apúntate una, mi compay, que el pilongo lo lleva hasta el final. Cuando llegue la hora de bailar, el pilongo lo llevo hasta el final. Tú estabas en la tranca y yo en Martí, y en ninguna parte de ti. Apúntate una, mi compay, el pilongo lo llevo hasta el final. Apúntate una, mi socio, que el pilongo no sirve para negocio. Apúntate una, mi compay, el pilongo lo llevo hasta el final. Mi compay, el pilongo lo llevo hasta el final. Si yo estaba tocando y tú estabas allí, ¿cómo es posible que no te vi? Apúntate una, mi compay, que el pilongo lo llevo hasta el final. Yo quiero que sepan Rosa y Pilar que este ritmo sabroso es para gozar. Apúntate una, mi compay, que el pilongo lo llevo hasta el final. Si tú quieres saber lo que es gozar, busca a tu pareja y ponte a bailar. Apúntate una, mi compay.